¿Podría el hombre crear vida a partir de materia inerte? Esta es una pregunta que podemos contestar filosóficamente si hacemos pie en los principios que hemos mencionado en la respuesta a la pregunta anterior, ¿no? Lo primero que hay que despejar aquí para responder correctamente a esa pregunta, en mi opinión, es un equívoco terminológico posible. Cuando hablamos de crear en el plano humano, ese crear es siempre un producir a partir de algo. Nunca es una creación en sentido absoluto. O sea, el concepto de creación en sentido teológico es un concepto exclusivamente teológico. O sea, se aplica solo a Dios. Y no hay otro creador. Expresado en términos metafísicos, la creación es exclusiva de la causa primera y ninguna causa segunda es absolutamente creadora. Eso es también un principio metafísico. Y los hombres como causa somos causas segundas. De modo tal que lo que podemos hacer es dar origen a ciertas cosas a partir de otras. Esto vale inclusive en el caso del hombre para lo que llamamos la creación artística. Siempre producimos una obra partiendo de algo dado, que no es producto nuestro. Puede ser una realidad en la naturaleza, puede ser algo propio del hombre, como la palabra humana, de la que se vale el poeta, pero que no es una producción, sino una propiedad del hombre. Pero siempre partimos de algo, eso es lo que quiero decir. Estamos siempre partiendo de algo dado que tiene ya existencia en acto como eso que es en signo previo a ser transformado por el hombre. Esa transformación será de algún orden. Puede ser sustancial, puede ser accidental, pero es siempre un cambio que el hombre introduce en una cierta realidad que le es dada. Hecha esta salvedad, ahora si el hombre puede producir vida a partir de materia no viviente, ¿no? Ese sería el asunto. Podríamos decir que en principio cabría admitir cierta posibilidad en cuanto uno acepte que en la materia en general, en su potencia, está contenido el ser viviente, ¿no? El ser viviente corpóreo, no otro tipo de ser vivo. Si nos preguntásemos si el hombre a partir de la materia puede generar vida espiritual, la respuesta sería terminantemente negativa desde el principio. Ahora, si hablamos de una vida corpórea, cabría admitir una posibilidad remota, como pura posibilidad, porque habría que mostrar al mismo tiempo que el hombre es causa eficiente, adecuada para generar vida simplemente a partir de la materia no viviente, que es la otra parte del principio. Y eso no resulta evidente sin más. Porque para eso el hombre tendría que conocer, fíjense, el hombre podría hacer eso conociendo meramente leyes físicas, según lo que hemos contestado en la primera pregunta, no. No sin más. ¿Por qué? Porque el conocimiento de las leyes físicas le podría permitir controlar fenómenos físicos. Y aun eso, parcial y relativamente, porque advirtamos que el conocimiento de las leyes del universo físico no le permite al hombre controlar todos los procesos del universo físico. Ni remotamente. Primero por la limitación del conocimiento racional humano. Y segundo, por la limitación de la voluntad y de la capacidad ejecutiva de acción del hombre. Todo eso es limitado. Pero en este caso tendríamos que conocer cuál es el principio fundante y originante de la realidad del ser viviente como tal. Y no solo conocerlo, sino conocer su productividad. Si el hombre, hoy día, con ciertos procedimientos de laboratorio, puede, por ejemplo, a partir de cierta materia orgánica y por lo tanto que presupone la vida, generar ciertas sustancias orgánicas más complejas o aún replicar virus, por ejemplo, pero siempre a partir de una realidad previa que es de carácter orgánico y viviente, no tendríamos creación ni producción de un ser viviente, sino una interferencia del hombre que a partir de ciertas realidades ya determinadas con una determinación que es vital, produce otras un poquito más complejas o genera un proceso o desencadena un proceso que también se da en la naturaleza. Eso, más que producir un ser viviente a partir de realidades inertes, es más bien una intervención del hombre en la esfera del ser viviente, ¿no? Podríamos dar una respuesta parcialmente afirmativa en cuanto a que el hombre podría generar unas ciertas predisposiciones, ¿no?, para que surgiera algún fenómeno vital, por ejemplo. Y en ese sentido podría cooperar con la naturaleza en la generación de realidades vivientes. Eso parece más razonable de decir que sin más que el hombre pueda producir o crear un ser viviente a partir de realidades totalmente inertes. Insisto, esta otra posibilidad, que es sobre la que versa la pregunta, se podría admitir en principio siempre y cuando se diesen esas condiciones, que, insisto, a mí por lo menos no me parecen evidentes para nada. Es decir, que el hombre sea una causa eficiente, adecuada o suficiente para generar eso.